viene la selección absoluta con todo su potencial. La fecha es la que es. Usted conoce perfectamente porque será especialista en deporte y en especial fútbol. Sabe que las fechas en España, estas no son las mejores, porque claro, la competición ha terminado, el campeonato de Liga, el campeonato de Copa de Su Majestad el Rey, el campeonato de la Copa de Europa, el campeonato de la Liga Europea, son fechas, además de haber jugado un número muy importante de partidos oficiales de la selección absoluta, y al final de la temporada tenemos estas dos fechas, pero vamos a venir con todo nuestra selección, con todos los integrantes que fueron campeones del mundo. Puede ser que haya lesionado o que esté en baja forma, porque el seleccionador es el que convoca, no soy yo, es el seleccionador. Pero vamos a venir con todo nuestro potencial para intentar ganarle a Venezuela. Y Venezuela intentando ganar a nosotros, por supuesto. Además, tengo que decir que el fútbol venezolano ha progresado muchísimo, a mejor, y hoy tiene una selección que puede ganar a cualquier selección del mundo. El último partido que nosotros jugamos contra la selección venezolana, en el 2004, en Las Palmas de Gran Canaria, pues nos lo complicó. Si no me equivoco, la primera parte terminamos 1-1.